Y me dices de lo demás. A ver, hola. Ah, miren. Ese. Ay, gracias. Sí. Ah, qué lindo. Ay, Pop-Tarts. Ay. A ver, ahí está. Pues ya vamos a estar comiendo. ¿Eh? No, que vamos a estar comiendo. No, son suavecitas. ¿Sí se oye? O se oye lejos, como siempre lo dejas. Sí, bien. Espera, me falta la música. Hey, no, sí, yo siento. Vas a oír un pip. Hey. Y el póster. Bájale otros chiles. ¿Ahí? ¿Sí se guardan? Sí, ¿verdad? Pero no sé. ¿Qué habrá hecho Lisa? Digo Lisa. ¿Cuándo? ¿Sabes tú? Sí sabe, pero no quiere decir. Sí sabe, pero no quiere decir. Aparte no pueden hablar de eso porque no pueden entrar en el. Ey, yo se subí el primero. Ey. Ahora subí. Te dije. ¿Ya estamos al aire? ¿Sí? Yo de sí, pues ya seguí cerrando. ¡Gente! ¿Quién nos está escuchando? ¡Nadie! Porque no hemos spameado. Tal vez haya una Sab López ahí escuchándonos. Y un Ernesto. Me olvidé el formato del mío. ¿Le pongo el subtítulo de la película o...? Con Fighters 2, pelón. ¡Ey! Hay dos personas puntualísimas escuchándonos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Andreoide y el buen David Noyola. Un saludo a Andy. Saludo, abrazo y caluroso. No me siento, Andreoide. ¿Quién es Andreoide? Acabo de escuchar, ¿eh? Uy, ¿qué pedo con tu música satánica? ¿Qué está dejando? Que nos digan si se escucha bien, es o se escucha muy lejos o cómo se escucha. ¡Qué éxito! Ahí está Jules Moon. Ah, no, ¿verdad? ¿Qué quieres? Algo se está secando. Sí, soy yo. Bravo, Tito, bravo. Bravo, con voz de Robert Rodriguez. Bravo, Tito. Y ahora si le cierras a la puerta, mi estimado. A la puerta aquí de la cabina. Tiene un topecito. A ver si escucho. ¿Qué estamos haciendo? ¿Power of Love? Sí. Muy buena rola. This is the power of love. El poder del amor. ¿Y está en la página? Voy a subir la imagen. Un saludo a Andy, que hoy se llevó una mala primera impresión. No era lo que piensas, definitivamente no era lo que piensas. No sé qué pensabas, Era peor. Power of love. Ya, 32 episodios, ya me aprendí el link. Mixler.com diagonal Funer Podcast diagonal chat. No está difícil, yo. Espérate, fue muy difícil para mí. Voy a poner, hoy vamos con el tiempo en contra. Ah, I see what you did. ¿Cuál es el hashtag del Poner Podcast? Me volteen a ver de Peach, please. La mejor película de la historia. Oh, mira qué bonito se me va a tener. Foto de Jordi. Estoy emocionado porque ya salió. ¿Qué salió? El primer. El intro y el gameplay de. No, no, no, no. De Diablo. De Diablo 3, la expansión. ¿Y para cuándo? No sé todavía. Aguanta, donde es noticia. Solo estoy expresando que estoy emocionado. ¡Relájalo rojo! Relájalo rojo. Ya se salieron todos. Chavo. Es que también te oyeron y dijeron fuchi. Sí, de fondo, chavo. Chavo, te andas luciendo. ¿Qué, ya no están ahí? No, Tito, me los espantas. Me espanto con mi música satánica. A ver. ¿Está la pura música o también está la? ¿Qué? Sí, nos escuchan, escuchan todo lo que estás diciendo, Ernesto. Por favor, di cosas bonitas. ¿Cosas bonitas? Amor, enamorado. Paz. ¿Qué pedo? Perdimos conexión. Yo no estoy torrenteando, ¿quién está torrenteando? Me gusta mi hermano. ¿Por qué está lento el internet? Pues se nos fue. Pero ya estamos de vuelta. ¿Nos fuimos? ¿Ya regresamos? Nada, ya vi, sí, cierto. Se me olvidó poner el. ¿En dónde? En mi Facebook. Sí. ¿Sí? Ya te escucho, puta madre. Son como de moras, ¿no? Ya dimos los off, ¿qué es eso, Sandra? No podemos revelar esa información aún, güey. No, no se ha liqueado, ¿no? No, no se ha liqueado, dejémoslo así. Ya, la persona experta en juegos para móviles estuvo haciendo el test de Plantas contra Zombies 2. Ah, ¿qué tal? ¿Te lateó? Ah, yo conocí la persona experta en juegos para móviles. ¿Qué nos está frente a mí? La persona experta en juegos móviles ya hizo el test de Plantas contra Zombies. ¿Quién? Mi mamá. Ah, ok. ¿Le gustó? Al principio no. Y luego ya me dijo, te pregunté, entonces, ¿qué? ¿Si te da más padre el primero? Y ya se me quedó en el beso. No, es que hay que agarrar de la onda. muy bien dicho. Porque no estás adentro, Tito, hay que ser multitud. ¿De qué? De... Ah, es que estoy con el iPhone, déjame lo veo. Vamos, deja las dos. Para que se vea más gente. Y el pro. Necesito estar. Ahorita que empecé a mis puestos los audífonos, ¿no? Para escuchar cuando tenía que bajar. Ya, favor. Qué mal. Y entonces ese dorado no está confirmado entonces. Está liqueado, pero no es nada. Hasta que no sean 10 de septiembre, no hay nada confirmado. Tengo un chiste, pero lo voy a guardar para ahorita que me estés. Ok. Ups, escribí PlayStation. PlayStation. ¿Qué me pasa? ¿Qué estamos escuchando, Tito? Mario Paint. Con los one-ups. Muy buenos, muy buenos. Siempre común. Pagan derechos de las canciones que le toca. Y eso. Mis cosillas. De hecho, esa lista me gusta mucho, nada más porque tiene pausa. Hasta Plusly nos compartió la foto. Don Plusly sabe de querer algo. Yo no compartí la pasada porque me di pena y no encontré nada. ¿Has estado en Bahía, Tito? ¿Bahía? No. ¿Qué? Acabo de ver algo que no quería ver. ¿Ya te spoileraste algo? Sí. ¿Quieres verlo? A ver. ¿En serio quieren verlo? Pues ya qué, Tito. Fíjate que yo estoy hecho para los spoilers. ¿Qué es? Ah, ya. Voy a mover la página por ti, Tito. No, yo quiero verla. ¿No has visto qué es? Es referente a Why Me Your Mother, sí, es el spoiler, yeah. Creo más fuerte de Why Me Your Mother. Ah, chico, agua. Ya lo había visto, dude. ¿Ya lo habías visto? Pero como no veo la serie. Está buena, te la recomiendo. O sea, sí sé que está buena, he visto uno que otro capítulo, pero... Pero no tengo. No, perdón, ya lo regresé. Ya empiecen, ¿no? No, dormí mis 8 horas. ¿Ya? Vale, ¿quién está y quién no? El show debe continuar. Muy bien, pues vale. Nos gusta esa música, Marlo, punto. Vamos. ¿Qué quieres? ¿Que te pongamos a Mijares? ¿Marlon Brando? ¿Marlon Brando? No, Marlo. Mi amiguito Marlo. Ah, nos gusta el danzón. ¿Es danzón, eh? Pues Mario Danzón, dude. No es cualquier danzón. Okay. It's Mario Danzón. Venga, don, intro y vámonos, arranqué manamanas. Quiero Mijares. Ok, pues va. ¿Va a ver esta mesa? ¿Qué pasó, Tito? Ya albureando tan temprano. ¿Tal vez horario familiar? Tú eres el... Hey, bueno. Vamos a darle comienzo. Los Nintendos. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkwind. ¡Hadouken! ¡Pero 700! No es coincidencia. ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! Why so serious? Hey gente, sean bienvenidos al nuevo episodio del Pwner Podcast, episodio 32. Hoy acaban de escuchar a Saf López. Y también tengo, as always, o casi always, al buen Don Charmin. ¡Qué pachacha, mi gente pechocha! Y pues hoy tenemos un poquito el tiempo en contra, ¿no? ¿En contra? ¿Como en videojuego? Contra. Sí, la verdad nos pusimos a por aquí a jugar contra. El buen Charmin trajo su NES y su cartucho chino de 100 juegos en uno. Y pues le estábamos pegando, ¿no? Ahí ¿Tienes algo en contra de mi cartucho de 100 juegos en uno? Trae Pac-Man, trae Bomberman, trae Circus Charlie, trae Road Fighters, trae Bomberman. Ya dijiste Bomberman. Trae toda una selección de títulos selectos. Claro. Selección de títulos selectos, no se les olvide. ¿Y qué? Ajá, sí, ni con el Konami Code pudimos pasar, ¿no? Sí, nos agotamos las 30 uh-huh. vidas como 5 veces. Andamos oxidados ahí en el buen contra. Bueno, pues otro episodio más y sí, toca en turno a Ghost Rider. Ghost Rider 2. The Spirit of Vengeance, el espíritu de la venganza. El espíritu está dentro de ti. Y no es coincidencia. No es coincidencia. Si hay dos tipos de epilepsia, la que te pegas y tienes que vivir medicado toda la vida. Y la otra epilepsia, que es el espíritu de la venganza. Que te da cuando ves Ghost Rider 2. ¿Esta película de qué año es? 2012. Sí, es recientita. Oye, y esas películas eran las que te hacían pensar que el mundo de verdad se iba a acabar en 2012, ¿no? Pues no. Más bien, te hacían desear que el mundo ya se acabara, ¿no? ¿Alguien la recuerdan ustedes? La verdad no, ¿Ni la trama? Yo sí la vi. ¿Sí? ¿La viste antes de venir? La vi hace como un mes. La verdad no quise volver a verla porque no puedo perder. O sea, si ya perdí una hora y media de mi tiempo, no pienso perder. Una hora 35. Tres horas. Definitivamente la mejor película de todos los tiempos, ¿no? Definitivamente. Superando a Blade Runner, a... Avatar de James Cameron. ¿Viste esa basura que se llamaba Los Miserables? No, o sea, no, Ghost Rider. Que por ahí un saludo al buen Sergio, si nos está escuchando, o si nos llega a escuchar algún día, porque le decimos el Ghost Rider, porque trae su bici con cadena. Cadenota acá. Y su chamarra de cuero. Not. ¿Qué más? Pues cuéntame, Chamín, ¿cuál es la trama? ¿Qué pasa aquí? Pues resulta, primero, un epic fail, porque no te has puesto a pensar, o no has visto en las películas, que cuando están en un lugar seguro, y la persona dueña de ese lugar dice: no te preocupes, esto es una fortaleza, nadie entrará, madres, alguien entra siempre, y entra de la manera más fácil y sencilla. Es como, oh, este barco es irrompible, ¡pum! ¡Pum! ¡Madre, se hunde! Yeah. Exacto, porque así empieza la película. Esta es una fortaleza, nadie entrará por el niño. Es como, ten cuidado, no te vayas a disparar. ¡Pum! Básicamente lo que trata es que el diablo hace chaca-chaca con una persona aquí. El diablo, ajá. Y la persona tiene un niño, Y cuando el niño cumple 13 años, se supone que se cumple una profecía y el diablo deja el cuerpo que utilizaba en la tierra para ocupar el cuerpo del niño. Okay. Como quien dice, incubó un nuevo cuerpo. Entonces, la película es rescatar al niño, guardarlo y que no se lo lleve el diablo. A mí me llevaba el diablo. Me lleva. Me lleva. Y lo que piden, lo que le pide un negro a Ghost Rider, a Nicolas Cage, a John Blaze, es que encuentre al niño primero, porque se lo llevan, lo secuestran. Y luego el negro, pide, para tu información, se llama Idris Elba y me lo respetas, por favor. Es el negro. Le digo el negro porque por alguna extraña razón, cada que salía se me trababa la película. Qué peor. Y no es jalada, neta, se me trababa. El poder de Idris Elba. Es el negro. ¿Sabías quién podría ser el próximo James Bond? Neta, un James Bond norteamericano. Aunque fuera James Bond, le diría es británico. El James Bond negro. Porque es negro y no va a dejar de ser negro. Es británico. Se me olvidaba que tenemos un Charmín racista aquí. Sí, el Charmín hoy está sacando lo racista. ¡Lo racistas! ¡Charmines! Hasta se me fue la idea que estás diciendo. Bueno, el. No. Algo que es impenetrable. Escupe las Pop-Tart que te traje. No, perdón, amigo, perdón. Gracias por tus Pop-Tarts. Son de qué son, de mora, ¿verdad? Están Vamos a leer unos comentarios. Dice por ahí el buen Carlos Aldaña que no puede ser más racista que Cabe. Y pues no, Cabe, que no está por ahí, en esta ocasión no está en el. ¿Dónde está Cabe? Where the hell is Cabe? Ándale por ahí un reply a @Cabe. ¿O no? ¿Cómo viene en Twitter? ¿Alguien sabe? How to Cabe in hell. No, tiene un Twitter rarillo. Bueno, el punto es que el amable y respetable señor de raza oscura. De raza oscura. Pero estás empeorando. Va y le pide la ayuda a John Blaze y y le dice, pues hazme paro, ¿no? Rescata al niño, tráelo con los monjes con los que yo estoy y te doy tu alma. Okay. Podemos darte tu alma de regreso, porque recordemos que John Blaze hizo un trato con el diablo. Que fíjate que esa escena no está tan mala. ¿Tiene cuando, algo rescatable? No, cuando hace el contrato, que lo que hace es que hay una botella en el suelo y la aplasta con la mano, se corta, cierra el puño para que salga sangre y la avienta la sangre al contrato. Eso se ve desentonado. Como lo que pasa en Electra, ¿no? Y en estos lugares de préstamo fácil, nada. Más o menos. Ok. Bueno, sabemos que el diablo pues posee el alma de John Blaze, que tiene ahí al diablo, tiene era un ángel de la justicia que fue engañado, fue llevado al infierno, enloqueció, y en vez de ser un ángel de la justicia, ahora es un demonio de venganza. ¡Así es! Y pues esa es la película, andan tras del niño, andan cuidándolo, se lo llevan una vez, se lo van a llevar. ¡Se lo lleva el diablo, mato! Se lo lleva el diablo. Literal, ¿no? O sea, ¿qué? O sea, yo me hago en los pantalones y llega el diablo y me lleva. Oye, pero estaba viendo y esta película es de 2011, ¿no? 2012, dice WikiWiki. Dice WikiWiki. Pues no, yo la verdad no la he visto, ¿eh? No. Me tuve un poquito de respeto y nada. Y no quisiste. Y no quise verla. ¿Sabes qué es? Porque hace poquito también vi Daredevil. Las películas de superhéroes antes empezaban con 15 minutos, el superhéroe hablándote de él y cómo es que llegó a ser superhéroe. Como para hacer como el inicio, como para que conozcas, ¿no? Uh-huh. Y si te fijas, en las nuevas películas no sucede así. Por ejemplo, en Man of Steel, en Batman, no sale así la voz, la voz de, no sé, de Christian Bale diciendo, oh, mis padres murieron cuando era pequeño y entonces yo decidí ser un justiciero. Porque es una historia bien contada, con un guión bien trabajado. Sí. Por eso yo te estoy diciendo, pero bueno, perdóname. Vienes exaltado, dude. ¿Qué te traes? ¿Por qué me gritas? No te estoy gritando. Ay, Dios mío. ¿Quieres pelear? Puedes decirme a Zaf, no me digas. Ay, caray, ya sacaron por aquí la navaja. ¿Wanna fight? ¿Ah? ¿Wanna fight? Hit me as hard as you can. Ya los dos pusieron pose de come at me, bro. Come at me. ¿Qué te estaba diciendo? Ya ves, me interrumpes y me va la idea. ¿Qué te estaba diciendo? De la mejor película de todos los tiempos. Y Ghost Rider así empieza. Yo hice un contrato con el diablo para salvar a mi padre, pero en vez de eso todo me salió mal y ahora se me prende fuego en la cabeza y cosas así. Y se me hace, ah, sí. Y se me hace bien piterísimo. Piterómetro nivel. Porque así, porque así también empieza a dar débil. Oh, perdí el sentido de la vista, pero mis demás sentidos se agudizaron y ahora soy un superhumano. Lo más increíble es que mi oído funciona como un sonar. Se ve esta escena donde le cae el ácido, ¿no? Ácido. Pero bueno, ¿qué más te puedo decir, Ghost Rider? No sé. Ah, que parece una especie de Hulk. Porque contiene al demonio. Okay. ¡Oh! Se fue. ¿Se fue? Sí. ¿Se fue el stream? Sí. ¡Wow! ¡Wow! ¿Ya nos escuchan? ¿Ya nos escuchan? ¿Ya nos escuchan? ¿Ya nos escuchan? No estoy bajando nada. ¿Quién me está corriendo otra vez? Díganos si ya nos escuchan. Dice que ya se escucha ya. ¿Nos escuchas, Carlos? ¿Nos escuchan por ahí? Ya nos escucha. Dice Carlos que sí, dice Betty que sí. Hola, Betty. Dice Carlos que otra vez sí. Dice Marlo que no. Déjenles digo quién. Pues... Qué raro. ¿Qué más? ¿Qué te estaba diciendo? ¿Ya nos reímos? Pues aparentemente sí, también ya mi amiga cuando dijo que sí. Dice Betty que hola, que por qué no la saludas. No, me dijo hola porque ya la saludé, dude. Ya ¿ves cómo eres? Yo le quiero mandar un beso a Jules, que ya había llegado, pero no le había dicho hola porque estabas ocupando racisteando. No soy racista. No soy racista, maldito. Solo odio a los negros. Dude. Vanilla. Ah. Eso me recordó a Vanilla. ¿Se acuerdan de Vanilla, eh? Ah, claro. Ice, ice baby. Que luego se frustró y la sacó. Se hizo acá como hardcore. Screamo. Como. No, no. Sí, como. Como screamo, pero como tipo. Corn. Que se está cortando la transmisión del podcast, me dice acá mi jefe. ¿Qué será, dude? Eres tú torrenteando. No, te juro, no estoy bajando nada. ¿Cómo se llama? ¿Qué es eso que estás bajando? ¿Qué película? ¿Piñata? ¿Tito? Es que estaba bajando Ghost Rider para Ghost Rider verla, para... pero... Ups. No es cierto, no la estás bajando, la estás pidiendo en Blu-ray. En Amazon. Está torrenteándola, ¿qué crees que la va a pedir? Claro, así, así es, Tito. A ver, bueno, creo que pues ya estamos de vuelta, ¿todo bien? ¿Todo bien? Pues sí, ya no, en el chat ya no han dicho nada. Ok. Ghost Rider. Se me fue la onda del coraje. Sí, ¿cómo se llama el mono? El que te chupa. Las ganas de vivir. No te chupa la vida. Lo que hace es que acelera como el tiempo de lo que toca. Entonces, por ejemplo, si toca un metal, lo oxida todo. Si toca a una persona, la vuelve polvo. Dice como el espíritu de la decadencia, ¿no? Es como les, algo así. Ajá, dice. Algo así. De la decadencia. ¿Qué? Pero ¿no te fijaste que agarra el Twinkie y no le pasa nada? No, claro. Porque lo agarra con guantes, ¿no? Con un guante. No, con la envoltura. Ah, sí es cierto, pero ¿por qué cuando se lo mete a la boca no le pasa nada? Porque es un Twinkie y no le pasa nada. Es como... Son malos, son del diablo. Es como el toque de... es como el toque de Midas, ¿no? Algo por el estilo. Algo por el estilo, pero todo lo mata. Oigan, alguien comente algo porque sí me da pendiente que nos esté escuchando. A ver, dice Jules que ya se escucha. Ah, va. Prosigamos. Ghost Rider. ¿Cuál es su parte favorita? De seguro ni siquiera la han visto. Ni siquiera la han visto. Les voy a ahorrar. No la vean, neta, o sea. Con lo que les dije al principio, es un resumen de la película y esto es lo que pasa. Ni siquiera tiene una escena así que digas, no manches, qué interesante. O qué chido, o qué oso. Qué bien se vio, o qué buenos efectos, o nada. Sea, ni siquiera. Ponle tus buenos efectos en la escena de la grúa en llamas. La grúa está buena. Sí. Pero nada más. Y tampoco es una escena que digas ¡wow! O sea, de verdad, no. De hecho, yo sigo opinando que la cabeza se sigue viendo demasiado falsa. Más demasiado falsa que las garras de Wolverine en Wolverine. En X-Men, ¿no? ¿En X-Men Origins? Ajá, X-Men. Sí. No, está mal, no está mal. A mí sí se me hace que sí les falta. Lo que está chistoso es que al final es en las flamas azules porque ya es bueno. Porque ya se convierte otra vez en el ángel. Sí, en el ángel. Ah, ya me acordé. ¿Cuál es el alert? Me acordé. Que cuando se va a convertir, que es como una especie de Hulk, pero en vez de estar enojado, como que le da la locura. Como un junkie, no sé, como acá, un cocaíno acá, mal pedo. Okay, no, un vato que inhaló sales de baño. Ándale. Así se ve, y la neta también se ve bien pitero. ¿Y es el mismo director de la película pasada? Creo que no. ¿Te acuerdas quién era la pasada? No, solo sé que... Este es dos. Es doble... ¿Dustin Hoffman? Es Brian Taylor y Mark Neveldine. Y la pasada es de... Oye, ahorita estoy diciendo... Mark Steven Johnson. Jules, que dice Cabe que hay una escena chida que cuando le disparan en la cara y dispara las balas con lava. Yo la estuve buscando en la película, creo que no la vi. Yo sí la vi. ¿No usted era de la sí, una? Le se para enfrente de un mono y le empieza a disparar así en la cara, pues todo lo que trae. Sí, y luego se las vomita. Ajá. Pues ¿chido? Más o menos. ¿Sí o no? No me hizo hacerle ¡wow! Ajá. ¿Sabes qué sí está como, sí está chido? Cuando van peleando en los carros. Al final, ¿no? Casi cuando se está acabando. Ajá. Una buena coordinación de ahí de. Sí. Pero, stones. Ajá, sí, más bien decir el doble y pues el coreógrafo de pelea. Ah, dale. Todo por decir que la película está bien pitera. ¡Claro! ¡Es que la película está pitera! ¿Qué quieres que diga bueno de ahí? Ni siquiera la chava era como que wow, cachaba. Oye, ¿quién es la chava? Se llama. Dice Jules, acuérdense que es Cabe, aquí entre nos le aventamos una tele en la cabeza cuando era pequeño. Pues con razón le gusta Ghost Rider y quiere a Ben Affleck como Batman. Oigan, no sé ustedes, pero a mí Ghost Rider me da una piel como cholo. Sí, es el superhéroe cholo. ¿Verdad? Chaca. Y pelón. No está pelón, así está Nicolás, que está frentón. Oye, ¿aquí no tiene peinado de aguilita? Es que es muy... No, aquí no. Es muy inteligente, tiene 5 dedos de frente. Ya habíamos dicho, pero ¿sabes en cuál sí me gusta Nicolas Cage en la película? En La Roca. La Roca es buenísima. Sí, películas buenas. No, claro, sí. A mí me gusta Nicolas Cage. Sí, llegamos a la conclusión en el pasado que Nicolas Cage tiene películas buenas. Pero tiene películas muy, muy malas. Sí. Muy, muy malas. Y más en los últimos años que se ha aventado de 4 o 5 películas por año. No está chido, güey. ¿Cuál es la última película chida que recuerdan de Nicolas Cage? Una de... La última más reciente, la última que hayamos visto. La más reciente. No, de las más recientes son las más feas. La última más chida que he visto. Ahorita les digo, déjenme la busco. Ok. Pues hoy yo no estoy opinando mucho de Ghost Rider, no es de mis superhéroes o antihéroes favoritos. Ya vieron. Perdón, la última que me gustó de Ghost Rider se llama Knowing. Knowing. Y es de 2009. Dijiste de Ghost Rider. ¿Y en Canal 5 cómo salió? Perdón, la de Nicolas Cage que me gustó es Knowing, que es de un tipo que descubre a través de unos números. Una relación entre los accidentes grandes donde murieron muchas personas y las coordenadas, o sea, el tiempo y las coordenadas donde iban a pasar, y así predice el fin del mundo. Digo, tiene cosas piteras, pero realmente tiene muchas cosas rescatables. Oye, ¿y el nombre de Canal 5? ¿De esa película? Ahorita te digo. ¿Sabes cuál es la última con Nicolas Cage? ¿O con Ghost Rider? Con Nicolas Cage, que me gustó. Kick-Ass. No es el protagonista, pero ahí salen. Que por cierto, ya está la 2, ¿no? ¿Ya la vieron? No, Du. No le he ido a ver. Tranquilo, Du. En español se llama Presagio. Ah, ya sé cuál es. Y. Ah, a ver, ¿qué te iba a decir? El aprendiz de brujo. Ah, este, ¿la recuerdas? Percy Jackson, ¿o no? No, no, no, es donde es como fantasía. Sí, sí. Es sombrero de copa, ¿no? No. Pues es como, no, sabes que olvídalo, sí, es mala. O sea, es malo él ahí. Sí, de hecho yo dije. La película está tiene, como es de Disney, pues tiene producción, entonces se ve buena. Okay. Se ve buena, pero bueno. Dice por ahí Mimi lleva. O sea, se ve de visualmente, tú. Dice por ahí mi Villa y Alpando en el chat, buenísima. Dice, tenemos que se refiera a que a ella sí le gustó, que está dominguera. Temporada de brujas. Carlos Aldaña dice que era la tele grandota de la vecina, por eso se rompió. Kikas 1 le gustó Carlos Aldaña. A George Moon le gustó Temporada de Brujas. Mimi Villa Alpando dice, buenísima. No sé a cuál se refiera. O sea, de Presagio, la de Kikas. La de Temporada de Brujas, Adiós a Las Vegas, Con Air. Con Air, papá. Me encanta el principio, que, oh, te extrañé tanto. Vato, dame tu billetera. Oh, qué bonita muchacha. Déjala en paz, pa, pa. Y de repente lo mata, entra a juicio y se va a la cárcel. Cuando se baja del camión, del autobús. Del autobús. Que se baja acá con el pelito así como... Oh. Deja tú. La mordita que recoge el oso de peluche del char. Nah. Lotería del amor, dice Jules. ¿Cuál es la lotería del amor? Me suena. ¿La pecera del amor? Oigan, ¿algo más que decir de Ghost Rider 2 o ya de plano nos pasamos a las noticias? Ah, mándala por un tubo, Dodo. Mándala por un tubo. Que le dimos bastante tiempo, ¿eh? Como media hora sí le dedicamos. Pero bueno, pues vámonos con lo que sigue. Por ahí se liquidó una imagen de un supuesto iPhone dorado, que la neta nada más le faltaba a la Virgen de Guadalupe. Acá tipo cholo. Virgencita, please. Y el racista soy yo, ¿verdad? No, eso no es racista, eso es cholo. Y decir, no, ya. Jules Moon se puso mi... Perdón, Jules Moon, te pusiste bien retro con esa película de... ¿De Nicolás? 1994. City of Angels, amigo. Decías del... ¡Oh! Ya la vi. Oye, está igualito Nicolas Cage, ¿no? ¿O sí ha cambiado con los años? No, solo se ha hecho más inteligente. ¿Sabes quién está igualito? Tom Cruise. Ah, de Top sí, Gun. Sí. Más o menos. Sí, ya en el cuerpo se le nota, ¿no? Está conservado. Sí, se conserva, pero... Pero bueno, volviendo al iPhone cholo o al iPhone racista, como dijo Jamel. Dorado, que no es... No es que tan... Está más bien como de árabe millonario que no saben qué gastar. No, ¿sabes qué? Como de hip hopero que sí, se pone los dientes de oro así. Como de. Con low Lil rider. Wayne. Ajá, sí. Me lo imagino en un comercial de rap con tu iPhone en la mano. No, en el video. Acá, el sponsor. Claro. Y bueno, para los que no han visto, se los cuento. Es un iPhone 5, pero lo que es plateado en el iPhone normal es dorado. Y pero lo demás es blanco, o sea, no también, es todo dorado. También lo estuve leyendo, porque realmente no está confirmado. Está en... O sea... Pues todo hasta ahorita son rumores. Sí. Todo es rumor hasta el 10 de septiembre. Hasta el 10 de septiembre es el keynote, ¿verdad? Así es. Okay. Y fíjate que, por ejemplo, es un poquito más real lo del iPhone 5C. Ajá. Porque se han visto muchas más fotos, se han sacado más cases. Es un rumor un poco más concreto, pero este iPhone dorado podría ser que significaría un tercer color en la gama de iPhones de alto nivel, claro. Pero no se sabe, ¿verdad? Y que leí que tal vez en vez de ser gold sería champagne para hacer como un... Como menos ñero. Y que supuestamente... Menos ñero y menos presuntuoso, ¿no? Supuestamente son 128 GB, ¿no? De capacidad. Ah, es como el iPad de 128. Pues sí, cierto, yo no me acordaba de ese iPad. ¿Pero para qué quieres 128? Justo para eso hacíamos esa pregunta. ¿Para qué quieres iPad de 128? ¿Para qué quieres un iPhone de 128 GB? Creo que... Pues para grabar todo el concierto. Dude, Yo de todas mis músicas, que son unas 3,000 canciones, tengo poquitas, creo. Sí, tengo 3,000. No me acuerdo, pero tengo como 40 gigas de música. Oye, pues para traer todo el score. Ah, y, todo el score. Y todo el Pwner. Todo el Pwner, listo. Y todo se acabó. Live, oye. Ya. Pues para mi porno portátil. En HD. Chetico, man. En HD. Ay, no. Muy bien, Jules. Muy bien. Muy bien dicho, nada. Nosotros no sabemos de qué estás hablando. ¿Porno? What's that? ¿De por nosotros? ¿Ya vieron la imagen que puso Carlos Aldaña? A ver, ¿qué puso el buen Carlos? Es el Chapulín Colorado. Pero acá bien cómico. ¿Tipo ¿no? Marvel? Sí, Marvel. The Red Grasshopper. Bueno, onda, regresando, no nos distraigan. Exactamente, ellos lo dijo, no sé si ya lo mencionaron, pero sí, yo también me imagino un arco con ese iPod como, digo, ese iPhone como sí, con diamantes, ¿sí? ¿Eso sí me entiendes? Sí. O sea, es como el apil que da, pero bueno. Infierno es el que estamos viviendo, mi Benny. Cochiloc, pero bueno. Estaba viendo que el keynote es el 10 y es martes, entonces el 11 de septiembre... Tendremos toda la información en el podcast, ¿no? Ah, exacto. Aquí lo comentaremos, criticaremos y sí, estaremos de luto por el 11 de septiembre. ¿Qué creen que ya anuncien? No. ¿Qué creen que ya anuncien iOS 7 o...? Sí, tienen claro. Que ya... ¿Pero crees que ya bueno, no, más bien para no, el 10 ya esté listo para descargar? Ya está anunciado, pero sí va a estar listo para el lanzamiento de la nueva gama de iPhone. Okay. El iOS 7 yo creo que se va a liberar unos pocos días después de despuésito, ¿no? O si no, hasta octubre, que es cuando yo creo que el iPhone va a llegar a todos lados. Claro, a mediados de septiembre o finales, ¿no? Sí, principios de octubre también podría ser. De hecho, oigan, pasando a otras noticias. Raids. ¿Ya probaron Plants contra Zombies 2? Yo no, pero te comentaba en... El especialista, ¿no? Te comentaba que la persona especialista en juegos móviles en las oficinas de Don Charmín. Ya lo testeó. Previamente había jugado Plants contra Zombies 1. Al principio no se hallaba con Plants contra Zombies 2. Decía que era mejor el 1. Pero, y cito a esta persona. Ajá. Hay que agarrarle la onda. Exactamente. Fíjate que yo sí lo he jugado, ya lo probé y me gustó. No sé cómo decirlo, si el engine, la animación es diferente. O sea, notas que es el 2. Como que está delineado más, con un outline más delgadito. Uh-huh. Y la animación se ve más bonita. Que la única desventaja o ventaja que puede tener es que es free to play. Entonces descargas el juego, no te cuesta nada, pero sí debes de comprar, bueno, vienen a la venta unas plantas, ¿no? Sí, es lo malo. Es lo malo, pero, por ejemplo, también algo que no me gusta a mí, o que me gusta, es que... Para abrir algunas habitaciones te piden 5 llaves o pagar. Eso es lo que no se me hace chido. Que alguien, o sea, puede no tener las llaves. Pues eso es como en cierto punto hasta dar una mordida por avanzar, ¿no? ¡Dude! ¿Qué pasa? Tranquilo, viejo. ¿Qué le vas a hacer a la industria? No, nada, no, o sea... Ay, pues... no me digas que son pobres. No, obviamente no. ¿Pero qué le vas a hacer a la industria? Si alguien decide pagar, ellos ya ganaron. Sí, de hecho, es que así es como gana, por lo mismo el juego es gratis, ¿no? O sea, sí. No pagas el juego, pero pagas... En vez de pagar es gratis, $1, sí, $2, $3, puedes conseguir una persona que pague $100 en Purchasing App. Que fíjate que a lo mejor tengo ese complejo de abrir todas las plantas, entonces a lo mejor las compro, no sé. Pero lo que está chido es que dices, pues yo puedo, en vez de abrir las puertas con dinero, las puedo hacer con llaves, de verdad. Pero, dude, la sensación de saber que lo lograste sin gastar un solo centavo, yo creo que vale más que la del tipo que, yo ya pasé Plantas contra Zombies, solo me gasté $60 en compras dentro de la app. Es como el que... ¿Tú crees que yo pagué por acabar contra...? Claro que no, ni siquiera lo he acabado. Usaste el Konami Code y ni así lo acabaste. Wow, cállate. Por ahí sí hay un... sí, pero ¿cuántos millones de descargas lleva? Por aquí tengo. Sí, 16 millones de descargas. Y entre los datos inútiles, 11 mil millones de soles han sido generados, 2 mil millones de olas de zombies, 4 mil millones de plantas sembradas y 25 millones de horas de juego. De hecho rompió el récord, ¿no? En una semana, más horas de juego en una semana. Creo que en las 137 tiendas donde está la App Store es el juego más descargado. Creo que, fíjate, fue un acierto, ¿no? Que fuera gratis. ¿No crees? Pues sí, pero pues es que es un free to play totalmente. Claro. Digo, el free to play tiene sus pros y sus contras porque todas las personas que quieran pueden acceder al juego. Lo malo es que tienes, por ejemplo, si quieres beneficios tienes que pagar. Claro. Y entonces ahí se rompe un poco la habilidad contra el consumismo. Exacto, porque puede haber una persona muy hábil, pero el que gastó dinero tiene más poder. O tiene más cosas, más... Así es. Tiene la experiencia completa, ¿no? Y no está nivelado, ¿me entiendes? Sí. Porque aunque tú seas muy hábil, el otro tiene más poder y te viene y te rompe la ñonga y dice que es mejor que tú cuando no es así. Perdón por... Es que son sentimientos que tengo ahí encajados. I know that feel, bro. ¿También qué iba a decir? Pues sí, no lo he acabado. Por ahí un spoilercito. Ya, como ya sabía, en el juego se trata de... cosas en el tiempo, pero me parece que el último nivel o el cuarto stage es el espacio. Y me preocupa cómo va a haber sol ahí. O cómo vas a generar sol. Pero si no lo he jugado. Las plantitas de noche, dude, las plantitas de noche. Que de hecho quitaron esa mecánica de la noche. Sí. Sí. Es puro día. Pero bueno. Ya les dio miedo. Les dio miedo. Ay, nanita. ¿Por qué? ¿Por qué les dio miedo? ¿A quién les dio miedo? A ti. No te por el... El sol sale Luis Miguel, dude. Emputiza todas las plantas y empiezan a generar. ¿Qué más, dude? ¿Viene la que sigue? Bueno, lo que sigue tenemos el 15 de noviembre... Ah, perdón. PlayStation 4 a la venta el 15 de noviembre y 29 en México. Así es, papá. ¿Cuánto fueron? ¿7,000? 7,500 aquí en México. Fíjate que a mí no se me hace caro, 8,500 el Xbox. ¿Creen que esos 1,000 pesos, al menos aquí en México, tengan que ver con el inicio de las consolas? Sí, dude. Sí. Para empezar, el mal inicio de Xbox. Que por ahí se ha ido componiendo, ¿verdad? No, pues porque se bajó los pantalones. Sí, básicamente. Totalmente. Y nos dijo, castígame, usuario, por favor. Yo he tenido la culpa. Te lo doy todo. Sí, básicamente. ¿Verdad? Entonces, por el mal inicio de Xbox y el que el precio de un PlayStation 4 es más bajo que el del Xbox y que para mi gusto todavía tiene mayor poder de procesamiento que el Xbox. ¿Ah? Y que esté enfocado más a los jugadores, yo creo que le va a venir rompiendo toda la cara al Xbox. Fíjate que yo a este PlayStation 4 lo veo como un PlayStation 2. O sea, sí, ¿verdad? Tiene la pil y aparte, yo digo que va, al menos aquí en México sí va a dominar el primer. Va a pegar, va a ser el hit. Yo la verdad, yo era fan de Xbox, de Xbox 360. Nunca tuve uno, pero siempre quise uno. Pero me gustaban mucho los juegos de Xbox, pero fíjate que la experiencia que ofrece Sony, y aún ni siquiera sale la consola, la experiencia que está ofreciendo Sony... es increíble y yo creo que se ha ganado muchos seguidores como yo. Y se nota que le están metiendo toda la carne al asador, ¿no? O sea, no están echando toda la casa por la ventana para... Pero están ofreciendo algo que el usuario o jugador quería y punto, así, sencillo. Escucharon a sus usuarios. Es ahí. También existe la teoría de que cuando salió la conferencia de Microsoft y vieron qué pedo, la cambiaron. Dijeron, ay güey, esto no les gustó, hay que cambiar esto. Dicen, ¿verdad? No, pero te recuerdo que antes salió la conferencia del PlayStation 4. Uh-huh. ¿Que la de Xbox? Sí. Que no enseñaron la consola. De hecho, fueron como 2 meses antes. Ah, esa, pero la de L3. Ah, sí, fue después. Pero no hubo tanto cambio. Bueno, digo, es rumor. Pero, Xbox necesitaría hacer algo muy, muy pasado de lanza para volver a posicionarse. O sea, tiene que regalar o dar algo o no sé. Que oigan, yo tengo la duda, ¿saben si Dead Rising 3 es exclusiva de Xbox o solamente va a salir primero ahí? Esa es la duda, porque ese sí se me hace una killer app del Xbox 360. No, porque yo digo que, o sea, es exclusivo, pero solo por un tiempo. Por un tiempo, ¿verdad? Sí, y después ya sale disponible para PlayStation 4. Oigan, también este Titanfall se ve cool, ¿no? ¿Cómo? Este juego, Titanfall, de los mechas. Ah, ya. Me llama la atención. A mí también me gustó. Bueno, me gustó cuando lo presentaron. Pues de títulos buenos de lanzamiento para el Xbox One tenemos pues Assassin's Creed, que también va a estar para PlayStation 4. Que por ahí el gameplay se les fue poquito, creo que se les cayó algo así, no me acuerdo. No vi esa conferencia, la verdad. Battlefield 4, que también va a estar para PlayStation 4. Ajá. Crimson Dragon, no sé ni idea. Dead Rising 3, FIFA 14. Bamboleros. Tenemos Lego Marvel Super Heroes. Killer Instinct es un juego que por el sentimiento de nostalgia puede pesar en Xbox. Es que lo malo es que solo vas a tener a Django, ¿no? O a cómo se llama este personaje. Solo viene un personaje y los demás los tienes que comprar. Eso se me hace algo chafa. ¿En serio? Sí. No. Aplicaron la plantas versus zombiciña, pero sí, está medio feo eso. Mal. ¿Sabes qué? Ya sé por qué voy a preferir Xbox. ¿Por qué? Zumba Party Fitness. ¡Oh, no! ¡Wow! ¡No había visto eso, dude! Zumba Party Fitness, exclusiva de Xbox One. Xbox, Microsoft, soy tuyo. Oye, que yo sé que lo dices en broma, pero esos juegos, pegan. Venden, son los que venden. Dance Central, dude. Dance Central es el que subsidia a Assassin's Creed y todos esos proyectos. A Watch Dogs. Sí, están. están divertidos. Están como, estás con la novia y estás jugando. Si la novia no juega, pues juegas Dance. Es más, ¿no? Hasta la ves jugar. Oh. Y le, ¿a poco no? Bien dicho, bicho. Y para el PlayStation 4. ¿Sabes qué? Project Spark. Donde puedes crear tu entorno. Ah, pero ya. Sí, también se me hace. Mucho. Ah, ya. Sí, eso lo iba a publicar en estos días. Oigan, también. Este juego de los creadores de Bastion. ¿Cómo se llama? Ah, los de Warner. Sí. ¿Cómo se llama este nuevo juego que se ve bien perrón? De la chava, ¿no? La chava esta, la niña. Ay, se me olvidó. La cámara me puede pagar. ¿Cómo se llama? ¿Cómo era el trailer? Es una chava con una espada. Sí. Azul. Olvidé el nombre. No me acuerdo, ¿eh? Si lo ves, ¿te acuerdas? Sí. Pero no es exclusiva. Entonces, ¿sabes qué está muy perrón para PlayStation 4? Minecraft. Minecraft para PlayStation 4 es epic fucking win, dude. Así es. Momento, deja busco. Es de los creadores de Bastion, ¿no? Sí. Forza, pues. Híjole, es que Forza, honestamente, no es por ser fanboy ni nada. No, Forza es muy bueno. Y lo que presentaron y cómo van a aprovechar toda la potencia de Xbox. Déjame hablar ya. ¡Habla, Tito! ¡Habla! No le llegan los talones a Gran Turismo. Los Nintendo. Segas. ¿Los qué? Aquí está, ya lo encontré. Se llama Master System. Transistor. Ah, sí. Ese es muy bonito, sí. Es de los creadores de Bastion. Para que lo pegues ahí. No está aquí, mira, fíjate. Los primeros juegos nunca ocupan al 100 las specs de una consola. Exacto. Esos ya los vemos cuando la consola ya tiene 4 o 5 años. Yo creo que las joyas de la consola son los últimos años. No te equivoques, porque también Halo, por ejemplo. Halo fue una joya de Xbox One con la que vendió muchísimas consolas. Ah, ok. Y fue un título de lanzamiento prácticamente. Y Halo 2 salió a mitades de la vida de la consola del Xbox. Entonces, no siempre. Hay juegos que inician al principio que son muy buenos. Y sí, como ya se tiene experiencia, los juegos al final resulta que también son muy, muy buenos. Pero, por ejemplo, ahí está Last of Us, ¿no? Que... Sí. Es, o sea, también hay no juegos. No sé por qué le hago si ni lo he jugado. De hecho, ni yo, pero. Ah, ya. Pero espero darle su. Es algo que no me puedo perder. Ah, ahí Carlos Aldaña nos pone un... Y así es como podrás usar juegos prestados en Play 4. Sí, ¿no lo viste ese video? Ah, sí, claro, claro que lo vimos. Inmediatamente después de la presentación lo soltaron. Toma. Es que te lo hice por pasos. Paso 1, tome su juego. Paso 2, preste su juego. ¡Listo! Thank you. Se sale Jack Tretton, ¿no? Oye, pero PlayStation Move no va incluido. No. Ay, Sony le sigue pegando a la realidad aumentada. Fíjate que el Xbox One sí te incluye en Kinect. Sí, en el Kinect. Ah, pero puedes también comprarlos en Kinect, ¿sabes? Sí, pero ahí está. No, pero viene por default, ¿no? O sea, no venden un Xbox sin Kinect. Y por ejemplo, la PlayStation cámara tampoco va incluida. Está bien, fíjate. Me gusta esa movida. Pues sí, está chido, está chido. ¿Qué está chido? Perdón. Que no estén incluidos las cosas. A lo mejor y por eso está más vara. Pues sí, y ¿sabes qué? A mí me gusta porque a lo mejor tú para qué lo quieres. Sí, ¿no? Sí, de hecho. Los verdaderos hombres juegan con el control. Bueno, por ejemplo, el control. Por el Kinect, yo sí, pues de mi jefa preferiría el Kinect porque ella es... Pues le gusta el Kinect Sports y cosas así. Kinect es como sinónimo de juegos casuales, ¿no? Bueno, como más familiar. Familiar, sí. Que está padre, para la fiesta. Yo no le digo que no a un Just Dance o algo así. ¿O sabes cuál? Ninja Fruit Kinect, es muy Fruit bueno. Ninja. Perdón, Fruit Ninja. Sí, sí es bueno. ¿Cuál jugué de Angry Birds? En Kinect. Neta. ¿Sí, no? El único pedo es que hay mucho lag, ¿no? Entre tu mano, bueno, tu movimiento, perdón, y el procesamiento y lo que ves en pantalla. No, no es tanto. Pero sí se siente. Sí. Sí, obviamente. Pero no es. Y aparte el lag que te da la pantalla, pero bueno. O sea, hablando, tecnológicamente hablando, el lag no es tanto. ¿Sabes cuál juego de Kinect y sí se sintió chido? El de Valiente, la chica de los arcos. Sí. Pixar, ¿no? Ajá. Sí, después de un rato que estás así moviendo la mano como si estuvieras haciendo. Te sientes como un medallista olímpico. Sí, se saca Legolas, dude. Sí se siente. Y Kung Fu Panda 2 también está para Kinect y más o menos. Suelta las patadas y sí, está chido. Ok, bueno, pues yo digo que sí va, ojalá que le vaya bien al PlayStation 4. No estoy demeritando a Xbox, pero... Yo le tengo mucho cariño porque fue la primera consola que tuve, fue el PlayStation. Muy bien. Y eso no es coincidencia, ¿no? No, claro que no. Muy bien. ¿Vieron este nuevo rediseño de la app de YouTube? Quedó bonita. Quedó muy bonita. Que primero salió para Android, ¿no? Y después para iOS. Creo que salieron simultáneos. Sí. Ok. Pero quedó... No, ¿sabes qué es lo único que no me gustó? El icono. Que ahora es el cuadrito este rojo. Que se ve ya como el de una página de por nosotros. Algo habían dicho, había. Es que como antes era como. A mí también me gustaba más el de YouTube. Así. Ajá, como era el cuadro completo del espacio para el icono. No sé, siento raro que ahora solo sea el rectángulo de Play. Que es como cuando entras a la página y ves el loguito, el triangulito. Así está el marcador. Sí, a mí tampoco me convence mucho. Pero me gustó, o sea, se ve... Y hablando de la app, está chido porque puedes minimizar el video y seguir viendo. Eso está muy cool. Y aparte se siente muy natural, muy... Arrastras el video a la izquierda y se quita. Está padre. Ajá. Que se acuerdan que hace tiempo en YouTube así era, cuando entrabas a un canal, tenías el reproductor y tenías corriendo tu video y a la derecha tenías videos relacionados o otros videos. Exacto, eran los videos no eran solo los videos del canal, eran videos relacionados. Eso estaba bueno. Y estando en el canal, porque si estás en la página donde te reproduce el video como tal, puedes hacerlo, ¿no? Lo ves al lado. Pero estando en el canal podías navegar sin que se te desapareciera el video y ahora ya no puedes por cómo queda el canal. Pues sí, a mí me gustó el diseño. No sé si, hablando de YouTube, no sé si se dieron cuenta de que ya agregaron el botón, bueno, el indicador de play en las pestañas de Google Chrome. O no, también en Explorer o en Mozilla. Pero cuando tienes un video en reproducción, arriba... Dice play, ¿no? En reproducción, algo así. Tiene el triangulito de play. Uh-huh. Entonces, si de repente empieza a sonar algo raro en tu computadora, a lo mejor es porque tienes un video de YouTube corriendo atrás. Es como eso, todas mis pestañas, sí, se oye. Eso es para los que tienen como 30,000 pestañas abiertas, que no sé cómo lo hacen, pero bueno. Como para mí. Sí, yo usaba, yo soy una persona así. Sí, a mí me gusta. Que abre muchas pestañas. No, me desespera. Siento que no tengo orden cuando tengo muchas pestañas abiertas. ¿Qué más, dude? ¿Qué más? Pues Vine alcanza los 40 millones de usuarios. Vine llegó, dude, para quedarse, así de simple. Ah, ¿sabes qué? ¿Cuántos son activos? Exacto. Ah, claro, sí. Sí. Me topé con ese comentario por ahí y tienen la razón. Porque yo, la verdad, hago muy, muy pocos Vines. Pero veo muchos Vines. Sí, yo también, de hecho, haré uno o dos al mes, a lo mucho. ¿Y cuántos te avientas? Pues? Ah, pues... Y desde que está el Revine, es más el compartir los buenos Vines. Oye, y tan solo en un mes pasaron de 13 a 40. Está cabrón. ¿Y qué lo diría después de la inclusión de video en Instagram, no? Que pensaban que iba a ser sí. El Vine Killer. Y de hecho no, creo que la gente que usa Vine no hace videos en Instagram, al menos yo no lo hago, no. Yo tampoco, y de hecho Las tengo muy separadas. De las personas que sigo en Instagram, son muy pocas las que hacen videos y lo hacen muy, muy rara vez. Y aparte lo hacen bien, o sea, está la cámara, bueno, al menos, wow, los que yo he visto está la cámara fija. Sí. No, pero Vine es el rey, Vine llegó para quedarse y es que está muy, muy, muy bien la aplicación. Sí, está muy bien hecho. Bueno, si tienen Android, actualícenla porque luego se andan quejando y lo que les falta es la actualización. Como yo. Oye, ¿ya te enfocó la cámara siempre? Ah, no, mi cámara está. El autofocus de mi cámara murió. ¿Sabes qué hice? Le mandé un tweet a Huawei, México. Le puse: "Oh, don Huawei, el autofocus de mi Y300 ya no sirvió. ¿Qué pasó ahí?" Y me dice: "Llévalo con tu. El centro de atención a clientes de tu telefonía y. Dinos quién es para poderte ayudar." Y ya les puse: "Es Yusacel, pero se lo llevan de 20 a 30 días, es un chorro de tiempo. No manches, a este Ilan se le descompuso el iPod y se lo quitaron nada más 3 días. Y ya, se lo regresaron. Si dijeras 3 días, todavía una semana, tío, va, una semana. Pero 20 días, y de seguro son 20 días hábiles, es el mes completo. Entonces, ¿ahí quedó lo de Huawei? Sí, ya no me dijeron nada después. Pero pues es que... De cierta manera, pues, ellos sí, o sea, aquí no tienen oficinas, dude. Pues sí. Es el pedo. Pero bueno, me sigue gustando mucho mi celular. Usen Vine. Acabo de poner 3 Vine épico. Porque estábamos jugando Nintendo. Exactamente. Oigan, ya pasando a otro tema. Que por ahí... ¿Cómo podemos poner los usuarios de Vine? ¿Cómo los buscan? ¿Con Twitter? Yo busqué los que tengo siguiendo, los busqué en Twitter. Y luego ya de los likes que les daban a los que seguían, ahí agregué uno que otro. Para que por ahí nos busquen, @ Sapo Rules, @ Don Charmin y @ Tito_BL. Hacemos Vines. No muy seguido, pero... ¿Sabes qué siento que pasa? Que como que te agüitas de que los Vines que ves están bien, bien chidos. Y los tuyos súper piterísimos. Sí, eso sí. Sí, por eso... Bueno, yo no lo hago tan seguido, pero sí trato de hacerlos bien, ¿no? Entre comillas. Bueno, Arkham Origins, ¿qué onda con esta nota? ¿Ya viste el chat, dude? No, ¿verdad? Ay, amiguito, te están saludando tus amiguitos, hermanos, hipsters. ¡Éxito! ¡Los Jongos! Los Jongos Fenders, es que sí les digo, los Jongos. Que son la pura onda, los conocimos en campus, la pura onda de la onda. Un abrazote. Abrazo, beso a papacho, abrazo caluroso. Ok, ahora sí, Arkham Origins, ¿qué onda con esta nota? ¿Que el tráiler? ¿El último tráiler? Que ya sale el mosco, ¿no? ¿Cómo se llama? En español es... Luciérnaga. Es Luciérnaga para los españoles. El trailer está increíble. No, dude, es que Origins... O sea, yo ya... Fíjate que yo tenía miedo al principio. Sí, pero no, ya lo... Warner Bros. Games, Montreal. Se la están rifando. De hecho, tenemos una semana llena de cinemáticas de videojuegos muy, muy perronas. Empezando con ese tráiler de Batman Origins. Grand Theft Auto, el tráiler del multiplayer online. Sí. ¿Ubican mis 100 vidas? Bueno, ahorita se las pongo como. Ah, es muy bueno, es muy bueno. También tenemos Dead Rising. No sé si viste el tráiler de Dead Rising. No lo vi, sí, está muy bueno. Y también Diablo 3. Dude, los juegos andan con todo. Ya sabemos en qué vamos a gastar nuestro aguinaldo. ¿Pero sabes qué anda con todo? ¿Qué? Mi cartera. Exacto. Tantos juegos y yo sin dinero. Y no es piropo, es realidad. Ah, está muy, muy triste la cosa, pero déjenme les posteo el tráiler de Batman Arkham Origins. La verdad, echaron la casa con la ventana, con los gráficos. Dude, y es que Batman se ve increíble, dude, y los movimientos, y las ciudades, y los enemigos. O sea, lo único que sí me preocupa, que tiene multiplayer. No lo necesitaba, ¿eh? Yo juego Batman por su historia y, sí, por el, y el modo sí, de un jugador. Sí, de hecho. Y siento que el multiplayer es como para alargar la vida del juego. Oye, pero lo malo es que hay juegos que son muy buenos en campaña y que tienen el multiplayer y el multiplayer no es tan bueno. Hay juegos que el multiplayer es lo más foquinoso y la campaña no es tan mala. El único como que, Call of Duty. Ándale, el único que, como que he encontrado ese balance es en Modern Warfare 2. No me lo he despachado. Despáchatelo, es el mejor de Modern Warfare. Y por lo general pues entonces es esto. Pero sí, yo digo que no le hacía falta. A ver qué tal, habrá que probarlo, claro. Pero próximo. Para probarlo voy a tener que comprar la misma consola que tú, Tito. ¿Vas a tener que comprar la misma? ¿Por qué? Pues para poder jugar. Ah, para jugar en multiplayer. Ah, ya. Pues no importa, juguemos de split screen. No es como Battlefield, ¿verdad? Que ese sí te permite tener multiplayer. ¿En consola, de consola a consola? Creo que sí. Y de PC. Ay, pues sí. Oigan, que ¿Viste el trailer del multiplayer de Grand Theft Auto? Oye, antes de pasarnos a eso, este Firefly lo anuncian desde, digo, lo mencionan desde Arkham Asylum. Sí. Sale su biografía y todo. Las biografías sí. Sí, de hecho, conocí varios enemigos de Batman, que no. Pues que no está conocí. Chido, o sea, realmente está muy chido que te presenten así, aunque sea en la biografía, a todos los enemigos. Sí, me encanta que escanees algo del enemigo y te cuentan todo. Sí, y muy a la Metroid Prime. Porque sí, hay gente que a lo mejor dice, oh, Batman, me gusta Batman, y el único que conoce Batman, pues es Batman y The Joker y alguno que otro, ¿no? Los que salieron en las películas. Los que salieron en las películas y se da cuenta de los demás villanos y con los que sí pelea y se da cuenta, órale, está chido este villano, pues ya por lo menos se involucran más en la historia. En los aumentan el acervo cultural del mundo de Batman. Oye, pero que por ahí al Cabe lo mencionaba en un episodio en el 29 que este Batman se ve un poco más moderno. No debería porque es 5 años antes de Asylum. O sea, lo sientes como un Batman, o sea, obviamente se ve más joven, pero sí se siente más como más. Oigan, ya empezó Cabe. Ya llegó Cabe. Oh, Cabe. Ahora buena campaña, buen multijugador online, fácil, PlayStation All Stars, Super Smash Bros. Brawl, Injustice, Batman Arkham Origins. Pero todavía no sale Batman Arkham Origins. Sí, de hecho. Pero ¿sabes cuál se ve bueno, que tiene buena historia y se ve bueno en el online? ¿Cuál? GTA V. Dude, oye, GTA V. 700 misiones multijugador. Extras. GTA V, oye, va a venir a partir madres, una, así de simple. Ahorita les posteo la imagen de mis 100 vidas, que se me olvidó, ya menos en el, se me estaba olvidando. Ya no sé si nos va a pelar, ¿verdad? Ya fuimos. Buenísima. Injustice nos traba. Mira, la verdad, Injustice no es buen juego. No, o sea, es muy bueno. Tiene un muy buen fan service. Sí, pero el juego no es tan bueno. Pero realmente las mecánicas de peleas no es muy bueno. Exacto. Como juego de peleas, no. No está al nivel de un Street Fighter o un Tekken. Un Mortal Kombat. Que es más o menos el estilo. De hecho es muy parecido a Mortal Kombat. Le falta poquito. Pero ahí la lleva. Está haciendo sus pininos. Sí, pero sí está chido, o sea, neta sí está chido. Que la neta también viene un chingo y yo digo que sí sale un 2. ¿Injustice? Sí. Pues es como esa película palomera que te gustó y sí la vuelves a ver. Ándale. Es que es una película que ves más por los efectos y la acción que sí, por el, como, la trama en sí, ¿no? Está chida, vamos a entrar y sales y ah, pues estuvo chido. Sí. Oigan, una pregunta, aclárenme algo. ¿Y son Chu? Grand Theft Auto 5 es este... Es el 5, pero ¿no la hizo otro juego o viene dentro? Es mi duda. Porque no lo anuncian como... ¿Cómo, perdón? O sea, el online es sí el... ¿Es otro juego? Independiente de la historia. No, es modo online. Ok. O sea, es dentro del mismo 5. Fíjate que es un proyecto muy ambicioso, Grand Theft Auto 5. ¿Sabes qué? En el trailer se ve, vas a poder crear como tus propio mundito. ¡Uy! Eso está... O sea, puedes hacer un escenario y partirte la madre y el escenario hacerlo tan chingón como quieras. Y las armas y los cars y poner Halo 3, dude. No juegues, dude. ¿Te acuerdas de Halo 3 que tenía el Forge Mod? Ajá. O sea, es parecido. O sea, tú haces tu mundo y lo arreglas como quieras. Es como cuando en Tony Hawk armabas tu propio skate park. Ándale. Punto. Ah, bueno. Así tal cual va a estar de chido. Tony Hawk Pro Skater 2 estaba muy cabrón. Pero bueno. Los Pro Skaters son una belleza de juegos, ¿no? Que después también quisieron ser como un GTA, ¿no? Y poner una ciudad más grande. Y... Sí, eso ya no estuvo tan chido. Que por ahí había, el otro día estaba escuchando cómo le decían a Grand Theft Auto y le decían Grandes Auto. Grandes Auto. Pero bueno, ¿qué otro? ¿Qué onda con la expansión de...? No, va. ¿Algo más que nos falte de trailer que salió? Sí, dude, Dead Rising 3. Dead Rising. A ver, es que también ustedes vayan posteando. Comenten. Yo ya les puse... De seguro ustedes no les gusta GTA porque no han puesto nada. El buen Cabe ya vio la imagen. Muy buena, claro. El trailer de Dead Rising está... ¡Wow! Y algo que me gusta mucho... Oye, ¿sabes qué es lo malo? Que ya no viene Frank West. Es lo único malo. Es muy bueno. Pero... O sea, Frank West era muy bueno porque era el fotógrafo y apenas era el principio del fin del mundo. Y aquí lo que te dicen, bienvenido al after. O sea... Welcome to the after party. Entonces es como ya lo que pasó después, ya tiempo después, ya verdaderamente estás en el apocalipsis, ya no hay nadie, casi nadie vivo. Y te muestra el tráiler que las combinaciones son más amplias en cuanto a vehículos y armas. Por ejemplo, en el tráiler sale una pala por un lado y un cortador ese de fierros por el otro. Acá bien machín bañado y... Está muy cool, la verdad. Y los gráficos, la cinemática está muy perrona. Algo antes, Batman y GTA, antes de alguna fecha en octubre, o sea, como 2 semanas antes de que salgan, si preordenan en GTA el modo online, van a poder jugarlo, no me acuerdo si completo o gratis, o después te vaya a costar, o la expansión, no sé cómo esté. Uh-huh. Y para Batman vas a poder jugar como Deathstroke. Ya ves que en Arkham City, te da la opción con Gatúbela, acaba de ser con Deathstroke. Si lo preordenas. Si lo preordenas, así que preordenen, si pueden, si su bolsillo. O compren la versión especial, está muy bonita, ¿no? Sí. La Special Edition. Yo te lo juro que abrieron ese Gamers en Zaragoza y en el centro, y cada que paso me duele tanto no entrar. Me duele tanto. Pero no entras. No. No, porque sé que no debo de entrar. Oigan, ¿alguien sabe quién es el personaje que no es Frank West? O sea, ¿quién es el nuevo protagonista? Ah, sí, pero ahorita te digo, aquí lo tengo. Por ahí dice el buen Cabe, es que GTA 5 no es la mamada, para mí. No, pues que sé. ¿Cuánto tiempo lleva? Bueno, es que se desarrolló. ¿Qué onda? Verde, el 4 salió... ¿2000 qué? ¿2009? 11, ¿no? No. A ver. Ya me acuerdo que era de los primeros que jugué. Cuando compré mi Xbox. Salió como en 2009. De hecho, fue el único GTA para consola. Ajá. Grande. 2008. Ya tiene 5 años en desarrollo. GTA 5. No es coincidencia. Sí, no. Oye, no. Que fíjate que los... que los, ¿cómo se dice? Este Grand Theft Auto que es en Los Santos, que si tú conoces, ¿qué ciudad es? Los Ángeles. Uh-huh. Va a estar, pues no tal cual, pero muy parecido a lo que es Los Ángeles, ¿no? De hecho, en Los Santos de Grand Theft Auto San Andreas tenía este edificio que es el más alto de Los Ángeles, de forma como circular, y de ahí te aventabas sin paracaídas. Eso está bien padre, ¿viste lo del online? Que vas en moto y traes un como paracaídas. Ajá, eso va a estar buenísimo. En Dead Rising, el nuevo protagonista se llama Nick Ramos. Nick Ramos. Podemos ver que es latino. De hecho, trabaja como en un car wash o algo así, porque o en una mecánica, porque tiene como la camisita así. Esos latinos que salen y... ¡What's up, papi! ¿Cómo estás? No, de esos latinos guapos que se consiguen una morra güerita. Ah. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Vienen con todos los videojuegos, que vienen con... Diablo 3, expansión. ¿Qué? ¿Sabes para cuándo sale el de Play? Creo que ya está disponible. ¿Ah, ya está disponible? Sí. ¿Lo has comprado? Híjole, eso dije de Last of Us. Creo que primero Last of Us. Sí, primero Last of Us. Y luego Batman. Y luego GTA. Y luego... Y luego tal vez ya tengas un hijo y... No. Ya tengas 70 años. Pues bueno, así. A lo mejor lo compro para mi hijo, ¿no? No puede ser. Sí, es cierto, yo muy tranquilo aquí y debo de jugar Last of Us. Bueno, ahí nos vemos, chos. Bueno, para mí es una gran noticia porque yo sí jugué el Diablo 3. Gasté mis $800 en mi juego. Y hiciste bien, tú. Oye, ¿y te tocó después del este error que se te aparecía? Cada centavo lo valieron. ¿Qué error? La verdad, sí, está muy chido. Lo único que... Perdón, Tito. ¿Cuál era el error de Diablo? Ah, el error 37. Ese. Sí, ¿no? O sea, se saturaban tanto los servidores que pues no podían jugar. Imagínate. A mí ya no me tocó porque ya fue cuando ya hicieron la expansión de los servidores, entonces ya... Lo que no me gusta tanto es que a fuerzas tienes que estar conectado para poder jugar. Eso no está tan cool, pero a y que quitaron el LAN, ¿no? El local area network. Sí. O sea, todo se juega en línea. Y a muchos no les gustó Diablo 3. No les gustó, así definitivamente. Sí, de hecho. Hay muchos que prefieren el 2, ¿no? Ajá. Que había una frase que decían: Diablos hay 3, dioses hay 1, pero Diablos 3. Pero a mí sí me gustó mucho. Lo malo es que fue el primer Diablo que jugué, ¿verdad? Entonces por eso lo digo. Pero sí, o sea, yo pensaba, no voy a comprar ninguna fucking expansión va a poder conmigo. Pasaré de largo esta expansión. Y pum, hoy en la mañana veo en mi Facebook la noticia. Digo, en Plusbits. Plusbits, en el Facebook de Plusbits. Ah, sí. Okay. Veo la noticia, me meto, veo el intro, ya se los acabo de poner ahí en la entrada. No manches, dude, dije, shut up and take my money. Como Fry, ¿no? Así, neta. Qué bueno que me he jugado Diablo. ¿Por qué esa? Porque ya también querría comprar la expansión. Es que, mira, bien dicen muchos, en cinemáticas nadie le gana a Blizzard. Pues dicho y hecho. Desde Warcraft, o sea, verde, sus cinemáticas son increíbles. Así, wow. Y también ya se presentó la nueva clase con la que juegas, aparte de el cazador de demonios, el bárbaro, el mago, monje, ¿no? También hay un monje. Ah, monje. Son las dos, mago y monje. Que se llama guardián divino. En inglés es crusader, pero en español es guardián divino. Entonces, pues a ver qué tanto trae. Espero que no cueste otra vez $60 porque es un desembolso de dinero bárbaro. Pues no debería, es una expansión. Pero pues así cuestan, por ejemplo, las de World of Warcraft. Cada una te cuesta $60. ¡Auch! Así es, ¡auch! Duele en el bolsillo. Sí. Yo no juego esos juegos, no quiero que me dé epilepsia. Oye, sí, ¿qué pensaría? Diablo. ¿Qué pensarían las mamás dentro. Católicas de Diablo 3, no? Si de por sí con Pokémon y... Eso porque Josué Irión no vio Diablo. ¡Diablo! No, no, para que le dan material. ¡Escúchame bien, brother! ¡Agárrese bien la vasilla! ¿Cómo no vas a creer esto? ¿Tiene Twitter? ¡No seas necio! ¿Manda? ¿Tiene Twitter? ¿Quién? Josué Irión. Oh. No, no, no sé, creo. No creo. Porque es el diablo. Pero ya que lo preguntas, busquémoslo. Cabe Díaz de León Terrazas dice: no sé ustedes, pero uno de los juegos que más espero este año es el de Castlevania, The Lord of the Shadows. Pues sí, sí tiene. Castlevania, ¿verdad? Arroba Josué Irión. ¿Y si tuitea seguido o qué? No, no, tiene 29, pero no es el oficial. Le sigue Ofelio Pastrana. Es de broma, ¿no? Sí, me imagino. Sí, ve, ve, ve, súbelo, dice en la biografía. Súbelo. ¿Político? Político, filósofo, actor, comediante, predicador, evangelista. Italia. Posa. Pos. ¿Qué otra nota tenemos, dude? Internet.org. Ayer por la noche, todos ya estaban metiéndose a sus camitas, recibiendo besito de buenas noches de sus padres, acabándose su leche y sus galletitas. Cuando no, ¡boom! ¡Boom! Llega jeta, dude. Mark Zuckerberg y dice: los Nintendo. Los Nintendos. ¿Huh? Segas. No, no, no, ese no es. Los países pobres. Los países pobres. África. Tercermundistas. No sé qué otro país. África no es un país. Los países africanos descubrieron que a través del internet. Oye, aquí mismo en México hay muchos países. Hay muchos países. Hay muchos lugares. Oye, Charmín. No, se note, no da una, ¿eh? Sí, no da una. Que no se note tu falta de cultura, amigo. Ah, está bien. México hay muchos países. En México hay muchos países en donde no hay internet. No, ¿qué es lo que hicieron? Pues el amiguito Mark junto a otros amiguitos, Samsung, Ericsson, Opera, acuérdenme que otro más, Nokia, y otros grandes de la tecnología, y pues del internet solo está Facebook, y dijeron: ¿saben qué? Hay gente que no tiene internet. La gente debería tener internet, porque el internet apoya al desarrollo, a la economía, impulsa a los jóvenes, te motiva el internet. Todo mundo merece internet. Todo mundo debería tener internet. Y hasta cierta manera se oye chida la idea, ¿no? Es muy bonito que todo el mundo, porque es como lo presentan, imagínense un mundo en donde todos estemos conectados. Yo iba a aventar mi quote de: pero no todo el mundo tiene internet también. Pero adelante. Y esto, pues, básicamente lo que están haciendo es reducir costos de, por ejemplo, de transferencia de datos, optimizar todos los equipos para, equipos, aplicaciones y páginas para que consuman menos datos. Y, pues, esto implica un desarrollo tecnológico, implica, pues, hablar con gobiernos, con la industria. Toda una gran movilización para que esto sea posible. Y pues bueno, habla el señor Mark Zuckerberg para decirme otras cosas que debo de decir. Creo que te va a decir que en México no hay muchos países, ¿eh? Ah, ¿seguro? Sí, creo que. ¿En serio? Sí, efectivamente. Efectivamente, en México no hay países. Error mío. Pero lo que, en mi opinión y en la de varios que leí, pues hay gente que ni siquiera tiene de comer, no tiene dónde vivir, no tiene qué vestir, y ya le quieres ofrecer internet. Entonces, por ahí está como que, pues, mal y bien. No sé ustedes qué opinión tengan. ¿Tú qué opinión tienes, Tito? Sí, yo opino que primero el internet debería ser Como dice Tito, como dice. Sí. Ni siquiera en la mitad del mundo hay internet. Es que eso es una cita que te dicen, ¿sabes qué? 2/3 partes del mundo no tienen internet. ¿Cuánto nos estamos perdiendo porque esas 2/3 partes del mundo no tienen internet? Vamos a darles internet. No se los van a regalar. Obviamente todo esto requiere un buen plan de negocios para que las empresas, al bajar sus costos o invertir más en desarrollar tecnología para adaptar esto, tengan algún beneficio, ¿no? Que se vea, que les convenga. Exacto, yo digo que primero deberíamos tener todos acceso a internet y ya después esto, ¿no? Lo... Es que es lo que te van a dar, un acceso a internet. O sea, no te lo van a dar gratis, te van a dar las herramientas para que se te haga más fácil poder, o sea, tener internet. Te van a dar la infraestructura. Uh-huh. Okay. La infraestructura y la, y en, y la optimización de todo para que sea más fácil. Okay. Ahora, no sabemos si esto, bueno, queremos pensar que esto puede afectar positivamente a estos lugares que a lo mejor no dan a conocer lo que son buenos, o por ejemplo mucha gente que tiene habilidades pero que los demás no le conocen, a lo mejor internet puede ser un impulso para esas habilidades, para que esta persona se desarrolle económicamente y pueda ayudar en el lugar en donde está. Entonces, o sea, son muchas variables que si se enfocan bien y se alinean bien pueden resultar en algo muy productivo. O por ejemplo, también empecé a pensar en las restricciones propias de cada país, o los países que no han tenido como un internet como muy presente, o acceso a internet muy presente, y de repente, no sé, la gente empieza a tener acceso y empieza a usar mal el internet, o a mostrar cosas mal, no sé, me imagino países un poquito más como... Pero en es, Arabia, ese tipo de lugares donde las cosas están como que un poquito más complicadas. Es que tú viste una película y te emocionaste y pensaste que allá era en todos lados. ¡No! ¡No! Pero, por ejemplo, ¿se oye algo mal? No sé, pero cada país tiene sus restricciones propias. Por sí, ejemplo, ¿cómo va como va China, ¿no? Sí, como China. ¿Cómo va a evolucionar esto de las cosas estas? Se me fue el nombre. Paquitas. No. Aguacate. No, Pop-Tarts. Pop-Tarts, ¿cómo van a evolucionar? No, se me fue el nombre. Hablen, ahorita me acuerdo. Pero por lo que decías de que le den mal uso, pues siempre es este problema del usuario, ¿no? El uso que le da al internet. Aquí nos dice Jules, pero para tener internet necesitas una computadora o una terminal como un celular. Claro. No creo que haya gente que tenga compu y no tenga internet. Sí hay. Sí, debe haber. Sí, mucha. Hay demasiada gente así. ¿Cómo vas a llegar con un morro y decirle, mira, ten internet, y no vas a ver qué hacer con eso? ¿Cómo? ¿Cuál es el punto? Es como, oh Dios, tengo internet. ¡Puf! Explota. De hecho, aquí en México hay campañas, organizaciones, era la palabra. Hay organizaciones que se dedican a llevar la tecnología a lugares remotos, que los llevan en camiones y tienen sus cabinas llenas de computadoras y pasan a los niños de la comunidad, a las señoras de la comunidad, a los señores de la comunidad, a que prueben las computadoras con internet. Yo creo que es algo parecido, o sea, obviamente si van a llevar internet a esos lugares, quieren llevarlo así, tienen que tener el medio o la terminal en donde la gente va a poder usarlo. Sí, claro. Porque como dices, no pueden llegar, oye, tiene internet, ¿y qué? No lo veo. No es como abrir un Wi-Fi spot, ¿no? Y conéctense, ¿verdad? Exacto. Es que sí, por ejemplo, va más por allá. Una parte importante era el hecho de compañías, por ejemplo, las que están aquí ahorita como fundadores de esto, Nokia y Samsung, de terminales móviles, de cómo producir dispositivos de menor costo y mayor eficiencia para que la gente los pueda usar. Claro, que no consuman tantos datos. Ajá, que no consuman y que sean baratos, ¿no? Porque luego, pues es muy común que digan, este nuevo celular te optimiza todo y pero vas a gastar menos datos, pero está más caro. Sí. No es el punto. Otra cosa, ya me acordé, Sopa, Acta. Todas estas cuestiones, cómo van a evolucionar con un mundo totalmente conectado. Oigan, ¿sí qué onda con eso de Acta y Sopa? ¿Qué pasó? ¿Qué fue de eso? Pues no se aprobaron y, bueno, como todo, pero ahí sigue, o sea. Sí, o sea. Esta iniciativa, sí, ¿no? Yo creo que aplicaron la de Django y se fueron así como al exagerado. Y no se lo aprobaron y luego vienen como para abajo, a ver hasta cuándo pueden entrar. Y es lo mismo, solo que lo modifican. Sí, claro, le ponen otro nombre, le cambian, lo reforman, ¿no? Le cambian algunas cosillas. ¿Cuál reforma energética y esas cosas? y del trabajo, ¿no? Pero bueno, hablando de cosas más felices, pues está cool la iniciativa, pero pues por ahí dice Jules que deberían de darles de tragar o medicinas, ¿no? Y sí, pues, es que ese siempre también va a ser un problema, ¿no? Mucha gente va a querer ayudar dando otro tipo de servicios o dando otro tipo de ayuda cuando siempre está el punto de la comida, o sea, la comida, el agua potable y yo creo que la vivienda. Con esas tres tenemos para hacer las suficientes fundaciones que se nos alcancen, ¿no? Sí, de hecho, está interesante, pero... Es que es muy buena la idea, está muy interesante y se ve que la están trabajando muy bien, pero hay prioridades. ¿Algún presidente dijo que el internet debería ser un derecho? Canasta básica, ¿no? Todo, el internet debe ser un derecho. Por ejemplo, en Nueva Zelanda, todas las personas deben tener por derecho al menos un mega de velocidad de internet. Pero es Nueva Zelanda, ¿verdad? Sí, ahí todo. Va, ese, pero, ahí pero se filmó el Hobbit. ¿Eso es para... ¿Es por pagar el servicio? ¿O gratis? ¿A qué te refieres con un mega? Sí, o sea, por derecho deben de tener, o sea, el gobierno les debe de proveer eso. Ok. Es como, me imagino que va a ser como el agua, ¿sabes qué? Te doy el internet, pero lo que estás pagando es como que... Exacto. El mantenimiento de la red, la distribución. Estás pagando el servicio y no el producto. Exacto. Sí. Bien dicho, bicho. Sí, es como Spotify. Muy bien. Spotify. Pues está internet.org, pues está chido, o sea, les digo, está muy chida la idea, pero hay prioridades y pues hay que ver cómo evoluciona, ¿no? O sea, hay que aterrizar la idea bien, ¿no? De que hay compañías buenas detrás y que tienen suficiente dinero para desarrollar y la capacidad la tienen. Exacto, esperemos que se lleve a cabo. ¿Qué más? Bueno, esas son todas las notas. ¿Cómo ven? No sé si alguien dentro de nuestro querido público quiera comentar algo. Quiero agradecerle a Eduardo Reveles por crearme una nueva obsesión. Me acaba de postear, bueno, hace ratito me posteó en mi Facebook un ajedrez de Batman oficial de DC Comics. Aquí lo puedes ver, te lo voy a mostrar. Creo que a ti te posteó uno también diferente. Sí, el de Iron Man. Este de Iron Man 3 está muy, muy perrón. Yo vi uno, pero. Deseo este ajedrez ahora. Wow, ¿y quién es la reina o qué onda? No sé, desconozco, pero cuesta como 4,000 pesos. Nada más. ¿Por qué no, pues las mejor cosas me compro, buenas cuestan tanto? Me compro dos veces la edición especial de Arkham Origins. No, me compro Grand Theft Auto, Arkham Origins. Y hasta me sobra para el chiste. Hasta me sobra, ¿no? Hasta la consola me compro. No, decías la consola, ¿no? No lo sé, mi amigo. ¿Quieres comentar algo más? ¿Ustedes? Pues no, nada más. Hoy estuvimos cortitos. Cada vez estamos más cortos, pero siento que... Concisos. Ajá, exacto. Y pues bueno. Creo que ha llegado la hora de terminar esto. Ah, entonces sí estamos en contra. Llevamos el tiempo en contra, está como... Pero bueno, pues sí, sirve que jugamos otro ratito. Pues estuvo chido, Estuvo chido. Como que sí, abarcamos cosas y nos emocionamos, y nos gritamos, y nos lamentamos. Y todo acá, muy chido. O sea, fue un buen puner podcast. Exacto. Para la próxima ya tenemos que tener un mouse de bolita. De hecho, sí, les debemos el mouse de bolita. ¿Cuál fue el último? El de Grand Theft Auto, ¿no? Ándale, estuvo bueno. Estuvo bueno. Que ese no estuvo pensado. Wow. Ah, claro. Sí, lo pensamos mucho. Sí. Lo preparamos. Pero si los debemos por ahí, déjenos de lo que quieren que hablemos. Y bueno, pues bueno. Sam, muchas gracias. Sapruz. No, a Titito, Hooters. Charmin, también muchas gracias. Ya sabes, aquí estamos para ser racistas, para comentar todo lo que aquí nos ponen. Estos prietos, estos amigos. Estos prietos negros, coman sandía. Y por ahí se nos están quejando de que ya no hay más de bolita, se los debemos, les prometemos más de bolita la próxima semana. ¿Qué haremos para la próxima semana? No sabemos. Hay que hablar de Daredevil, ya que andamos enrachados. No. ¿Quieres algo chido? Hablamos de algo bueno. ¿Algo chido? No sé, en la semana les posteamos por ahí. Sí, por no, ahí les... siempre lo decimos hasta el ¿sabes qué estaría bueno? Hay que liquearlo como si fuera algo, una noticia, ¿no? Así, hay que mandarles un cuadrito de lo que vamos a hablar. Como en Batman. ¿Sí supiste que al principio Firefly salía así? ¿Salió un cuadrito? Ajá. Bueno, este dato no era importante. Nos vemos hasta la próxima. Esto fue episodio 32, Ghost Rider 2. Hasta rimó. Yo soy Tito, y nos vemos hasta la próxima. Bye. Is that okay?